Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a este tu programa Astrosenda. El camino más corto para llegar a las estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en el mes de mayo festejando, por supuesto, a todos los Tauro. Estamos a día 2 de mayo. Y bueno, para los seguidores de la Dieta de la Luna, quiero avisarles que va a haber luna nueva en Tauro el día 3 de mayo a las 12:52. Para, si quieren hacer la Dieta de la Luna, ya saben que ese día, el 3 de mayo, todavía pueden cenar a gusto, quedarse tranquilos, quedarse contentos, pero se tienen que mantener 24 horas a líquido hasta el día siguiente a la misma hora. O sea que al día siguiente juguitos, licuados, todo lo que quieran, pero tiene que ser puro líquido. Se dice que el cuerpo se desintoxica y además se bajan unos cuantos gramos que no se recuperan fácilmente. Entonces ya sabemos, lunita nueva en Tauro, el día 3 de mayo a las 12:52. Así es de que ya lo saben. Y bueno, vamos a empezar este programa de Astrosenda con los horóscopos de la semana. Así es de que, bueno, pues paren muy bien la oreja. Para el signo de Aries, yo sé que sigues sintiéndote algo nervioso y inquieto, pero esto no va a ser mella en el optimismo que te ha dominado desde principios de año. De momento tienes todos los semáforos en verde para que vayas agarrando vuelo y velocidad. Para Tauro, se recomienda plantearte nuevos objetivos y darles carpetazo a los proyectos que no tengan futuro. También se sugiere tomar acciones encaminadas a fortalecer la salud. Y si puedes mejorar tu apariencia física, bueno, pues te vas a sentir grandioso para festejar el cumpleaños. Para Géminis, profesionalmente todavía no debes presionarte, ya que pasas por una etapa donde se deben concluir los asuntos pendientes. Si tratas de caminar deprisa, solamente te vas a tropezar, así que ve paso a paso y no quieras abarcar más de lo que puedes. Para Cáncer, Júpiter seguirá impulsándote para que puedas seguir creciendo profesionalmente y Mercurio te obligará a poner atención en el papeleo que se requiere para poner en orden los asuntos. Si te organizas, te va a dar tiempo para todo. Para el signo de Leo, este mes debes estar súper pila, mi querido Leo, porque es posible que profesionalmente recibas algunas alternativas o propuestas. Es importante que confíes en tus propias decisiones, porque solo así vas a encontrar el éxito. Acción debe ser tu palabra clave. Y el último signo de este bloque es Virgo, que se van a seguir presentando buenas oportunidades de inversión y sobre todo de viajes de negocios, así que hay que aprovecharlo al máximo. También es buena época para publicaciones, para hacer estudios superiores, para manejar asuntos legales o realizar y participar en cualquier tipo de actividad cultural. Bueno, pues ahí lo tienen. Después del corte vamos a venir con el segundo bloque, por supuesto, de los horóscopos. Y déjenme decirles que el día de hoy nos acompaña una gran astróloga, una gran amiga que se llama Lourdes Hernández. ¿Y para qué les platico yo de su currículum? Mejor vamos a dejar que ella nos diga quién es, que ha hecho, tiene una trayectoria interesantísima que nos encantaría que nos platicaras, mi querida Lulú. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Kitty. Buenas tardes a todo el auditorio y pues muchísimas gracias por invitarme a participar en tu programa. Y bueno, pues aquí muy contenta para hablar de la astrología, pero como a mí me gusta mucho la astrología porque es algo que lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Todos estos nombres de los planetas y de los astros y todo lo que pasa allá en el cielo, pues es cosa solamente de ir conociendo cómo se va viviendo en la vida de cada quien. Entonces, pues hoy te tengo la propuesta de hablar sobre las profesiones y los signos solares para que la gente se vaya identificando. Y si hay alguna persona que no esté muy identificada como que qué quiere hacer en la vida o no le gusta hacer lo que actualmente se dedica, pues esperemos que les dé una pauta para que se reorienten, pero que vean qué tan importante es cómo el planeta que rige su signo solar, pues tiene una ciertas características que podrán vivir o que mucha gente vive a través de sus profesiones, sus vocaciones o los oficios a lo que se dedican. Sí, y quiero hacer un pequeño resumen aquí. Acuérdense que ya tuvimos aquí de invitado a Alan Loranca, que nos habló de la importancia de conocer la carta natal como una herramienta de autoconocimiento de nosotros mismos. Y Alan nos hablaba de que el horóscopo parte de la hora de nacimiento. A partir de ahí, el signo que está ascendiendo en el horizonte nos marca un mapa del cielo dividido en 12 sectores, que el primero nos va a hablar, por supuesto, de la personalidad, el segundo de nuestros recursos, nuestros talentos, la forma en que podemos ganarnos el dinero, el tercero es nuestro tipo de mente, los viajes cortos, nuestras relaciones, como digo yo, del day by day, porque ahí es la casita medio chismosa, ¿no? La casa 4 es la casa del hogar, es la casa de nuestros padres, la casa 5, las creatividades, los amores pasajeros, los hijos, la casa 6 es la casa del trabajo y de la salud, la 7 nuestras relaciones, nuestras asociaciones, y ahí metemos al matrimonio, no sé por qué será. En la casa 8, bueno, pues es la casa del sexo, de la transmutación, de nuestros miedos, las represiones y los bienes que compartimos con otras personas. La casa 9 es la casa de nuestra filosofía de vida, ahí entra todos los estudios superiores, entra todo lo relacionado con el extranjero y nuestra visión filosófica de la vida. La casa 10 es el terreno profesional o el medio ambiente social en el cual finalmente nosotros nos vamos a desenvolver en la vida. Que la casa 11, yo le llamo mi ventanita por la cual miramos al mundo. Porque ahí entran ideales, porque ahí están nuestros amigos, porque ahí entran los grupos y las asociaciones a las cuales yo me voy afiliando en el transcurso de mi vida. Y la casa 12 yo le llamo el basurero del zodiaco. Porque ahí entran las penas, las tristezas, las enfermedades largas, entra también, digamos, la parte inconsciente que corresponde a un colectivo, nuestros karmas y un montonal de cosas. Y hablábamos también de que estos pues son los escenarios. Pero yo puedo entrar a un teatro, mi querida Lulú, uh-huh, y ver un escenario, y si no tiene luz y no tiene vida, pues es un escenario inerte. Y lo que le da vida en realidad a estos escenarios, bueno, pues son los planetas. Y es donde a mí me gustaría que, basada en toda tu rica experiencia, nos platicaras acerca de estos planetas que son los personajes o los actores que van a dar vida a nuestros escenarios dentro de un mapa de vida que es la carta natal. Entonces, ¿cuál es el más importante? Bueno, pues el más importante de los planetas, el Sol, con eso brillamos, el Sol es el que tiene luz propia. Y si nos vamos a esta parte de la parte de la astronomía, pues todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces ahí tiene un punto muy importante y ese Sol, vamos a traducirlo en la vida cotidiana, ese Sol eres tú, ese Sol es el yo, ese Sol es el poder personal que cada persona pues va asumiendo desde recién nacido hasta el día que se va. Pero en ese es la parte solar, es el lado más consciente que tiene una persona y es de lo que brilla. ¿Cómo va a brillar? De acuerdo al signo. si fue un sol que nació, una persona que nació y es Géminis, pues su signo solar es justamente cuando pasaba el sol por la constelación de Géminis y va a tomar todas esas características. Entonces, de acuerdo al momento en que nace, va tomando esa característica el sol. Hay algo muy interesante que me encanta mucho comentarlo, que hay muchas personas, con todo el respeto, de que la gente dice, pues yo no creo en la astrología. Y dices, bueno, pues muy bien, no creas, estás en todo tu derecho. Pero en el momento en que tú le preguntas, ¿y qué signo solar eres? ¿O qué signo del zodiaco eres? Saben perfectamente qué signos son. Aunque sí, no así lo crean, pasa, ¿eh? Así es pasa. Es pasa como con el Alka-Seltzer, ¿no? Nadie sabe cómo funciona, pero todo el mundo sabe que sí alivia. Entonces, nadie cree en la astrología, pero no hay una persona que no sepa cuál es su signo del zodiaco, sí, y que no en alguna ocasión, sí, ya sea motivado por la curiosidad, por la razón que ustedes, sí, quieran, se ha acercado a una revista o a un libro, sí, para leer características de su, sí, signo. Y no sé si a ti te ha pasado, yo creo, estoy casi segura que sí, Kitty, que vas a alguna reunión y dices, bueno, pues sí, manejo algo de astrología, soy astróloga, y lo primero que te dicen, y háblame de mi signo, y dime qué cosa de mi signo, y siempre te preguntan más, aunque no lo crean, ¿no? Mira, sí, es impresionante. Yo siempre les digo, oigan, no sean malitos, o sea, estoy en una fiesta. Si yo les hablo de astrología, pues seguimos, sigo trabajando, ¿no? Claro. Entonces yo hablo de astrología, sí, todo el día. Entonces, bueno, es cierto, pero todo mundo quiere saber de su signo. Y se ríen y me hacen muequitas y, sí, y ya todo cuando este les empiezan rollo, a caer, ¿no?, los 20 de la descripción de lo que realmente significa el signo, el planeta y cómo lo pueden vivir y las cosas tampoco no bonitas, conocidas como la sombra, aquello que no nos... que nos cuesta trabajo reconocer, responsabilizarnos o asumirlos, pues entonces la gente se empieza a decir, bueno, pues pues sí, sí soy, ¿no? Y es bien divertido porque entonces se empieza a ver las caras, que se empiezan a reír, dicen, pues sí, esa soy yo. Entonces sí funciona, aunque no quieran, sí funciona. Claro que sí funciona. Entonces, a ver, explícame. Ajá. El sol es marcado por la fecha de mi nacimiento. Sí, en el fecha de nacimiento, que generalmente un signo va a ir de 2021-22 del día de un mes hasta el 2021-22 del siguiente mes, y vamos a empezar por el signo de Aries, que es justamente cuando inicia el zodiaco, a 0 grados de Aries, y que va justamente con las estaciones del año, ¿no? Oye, padrísimo. Y el sol, bueno, nos puede caer en cualquiera de estos sectores, claro, que nosotros tenemos, ¿no? Va a caer, en cualquiera va a caer, o sea, independiente. Hay otra cosa que me gustaría añadir, o sea, es muy importante conocernos a nosotros mismos y ayudarnos a través de la carta natal o de la carta astral, saber más sobre nosotros mismos. Pero pues una carta astral la podemos sacar para el gatito que nació, para el perrito de la perrita de la casa, o sea, todo aquello que inicia puede tener su carta astral. No solamente para una persona, para un negocio es también muy importante, para la compra de una casa o para la venta de un terreno, para el inicio de un contrato, de un proyecto. Hay muchas aplicaciones que tiene la astrología, no solamente en la parte del conocimiento humano, también, o sea... Sí, más. Claro, por supuesto. Por eso tenemos la astrología horaria. Tenemos la astrología eleccional, que es médica, la que nos lleva, la astrología médica. Uh-huh. Y todas las vamos a ir viendo aquí poco a poco, así es de que no se me aceleren. Pero yo primero quiero presentarles a todos estos grandes personajes del cielo, porque son todos unos personajes. Sí. Entonces, el sol es el máximo. Podríamos decir del zodiaco, el representante que tiene su luz propia y que lo que viene y que lo que nos hace es brillar, y es en donde tenemos que brillar. Todos estamos aquí para brillar en algo, en algún área de la vida, en algún sector de la vida nos toca brillar, y entre más brillemos, más nos vamos a sentir en paz, tranquilos y, como dicen por ahí, realizados. Y entonces, donde yo tenga, por ejemplo, que yo tengo el solecito en mi casa 6, ajá, ¿eso qué puede significar? Bueno, el sol en la casa 6 se va a sentir muy a gusto manejándose con rutinas. Es la casa natural de Virgo. Virgo es un signo que le gusta manejarse con rutinas, tiene la capacidad, es el signo zodiacal que tiene la capacidad para analizar, para discernir, para ver el detalle. Y también en su lado positivo son las personas que les gustan llevar a cabo la perfección. Entonces también está relacionado con la salud, está relacionado con esta frase de cuerpo, mente, espíritu, de cómo estás de tu cuerpo, cómo lo alimentas y cómo te sientes muy bien. Pero le es muy importante manejarse con rutinas. Entonces ahí estar al cuidado y al pendiente de su salud, del cuidado y también del cuidado de los demás, es como se va a sentir bien esa casa 6. Le va a gustar mucho trabajar con horarios, nuevamente la palabra rutina. Por ejemplo, una secretaria que entra de tal hora a tal hora se va a sentir muy bien trabajando y dando servicio, ¿no? Es padrísimo. Entonces, el sol es la figura más importante. El sol, donde esté ubicado en mi carta natal, es donde yo brillo, ¿lo puedo interpretar así? Sí, donde tú brillas, donde tú tienes conciencia, donde tú tienes poder. También nos habla de tu fuerza de voluntad, de tu voluntad, de tu poder personal, de tu poder de decisión. Es el sol, es un planeta, si lo vemos con la energía masculina y femenina, pues es una energía masculina porque toma la iniciativa, toma la decisión. Es... está muy para actuar. Eso es el sol. Perfecto. ¿Y quién sería nuestro siguiente personaje? A mí me gustaría de las luminarias, bueno, tenemos a la luna, tan importante como el sol. Y si vamos viendo cuáles son las características y cómo se vive cada uno de los planetas, realmente todos son importantes. Yo creo que no podemos dejar como a un lado al Mercurio o tal vez a un Marte. Todos por sus características van cobrando importancia en la vida de cada persona. Entonces, bueno, el segundo planeta es tan importante como el sol. Tenemos la luna, porque a través de la luna nosotros podemos, es la forma como nosotros reaccionamos emocionalmente, ¿sí? Cuando tú recibes una noticia, tú puedes estar muy contenta, pero no hay un momento en que te dan una noticia y tal vez esa noticia no es agradable y te pones triste o te enojas. Ese cambio de humor, ese escuchar esa noticia y procesarla dentro de ti para que tú sepas lo que provocó en ti esa información, esa reacción, es justamente, ahí está la luna. Entonces, pues constantemente estamos reaccionando en la vida y es lo que nos hace sentir la vida y es lo que nos permite en diferentes niveles expresar nuestro lado emocional. O sea, las gentes que son, por ejemplo, que tienen una luna en agua, que es la parte más sensible, intuitiva, compasiva, sensible, ¿qué más podemos decir? Sentimental, pues son gentes que tienen una luna. Pues si quieren, yo me puedo echar un par de lagrimitas ahorita, porque yo, además de ser de un signo solar de agua, que es Piscis, por supuesto tengo mi lunita en Cáncer. Entonces, ayer hablaba con un pretendiente que me decía, tienes manos que acarician, ajá, ojos de cielo, pensamientos de universo y un genio de la fregada. Decía, bueno, eso le digo, eso no tengo la culpa yo, eso tiene la culpa la luna. Me muevo y mis estados de ánimo se mueven al nivel, la fase de las lunas. Sí. Porque entonces estoy entendiendo que la luna habla de mis emociones, claro, y mi manera de reaccionar emocionalmente ante las personas, situaciones y todo lo que estés en contacto, esos cambios de humor que vamos a tener durante el transcurso de nuestra, ¿cómo se dice?, del día, pues es lo que nos permite estar en esa conexión con nuestro corazón. Y el que tiene una luna en Virgo, Ese signo muy estructurado, lo que va a necesitar, no va a expresar tan fácilmente este lado tan emotivo, como tú lo acabas de decir, pero necesita como mucho, mucho sentido práctico y le gusta mucho que lo toquen. Como es un signo de tierra, para él es muy importante el touch, ahora sí que el sentir la palmadita y el poder tocar, ¿no? Los signos de tierra que son Tauro, Virgo y Capricornio, tanto el signo solar como el signo lunar, personas que tengan su luna en este elemento, para ellos es básico tocar, ver, medir. ¿Por qué? Porque la tierra es así, necesita concretar y materializar lo que está viendo. Pero bueno, para él va a ser importante el detalle, el orden, y en su lado oscuro, pues también pueden ser muy desordenados, ¿eh? O sea, Con la lunita en Virgo. La lunita en Virgo, yo lo que te diría más, son personas como más quisquillosas, más exigentes, y en ocasiones también reaccionan con miedo, ¿no? Un miedo al rechazo. Lornita, a ver, nuestra productora, ¿dónde está tu lunita, mi querida Lorna? Lunita en Virgo. ¿Y esto cómo te acaba de sonar? ¿Checó o no checó? Bien, qué bueno que tenemos preguntas. Angelito, pregunta, ¿tú te acuerdas dónde tienes a tu Linita? Ah, no, es que te tenemos que balconear, mi querido. Muy bien. Bueno, pues llega la primera pregunta. Brenx, yo soy escorpión, ¿podría decirme algo sobre cómo somos los de este signo? Ay, encantada, encantada, te platicamos del escorpión. El escorpión es un signo de agua, es un signo que tiene una gran cualidad, para mí es una gran cualidad porque el escorpión vive intensamente sus emociones, pero tiene la cualidad que el resto de los signos no tenemos. Cuando pasan situaciones muy fuertes, no las da a conocer, no las platica, salvo con aquellas personas con las que se siente en una gran confianza emocional, va a poder platicar lo que le está sucediendo. Pero en general, tú puedes encontrarte con un escorpión, un ascendente escorpión, y no te va a decir gran cosa de lo que le está pasando. Puede platicar de cómo le fue en el cine, la película, leyó el libro, cómo le fue en la fiesta. Puede ser estar ahí muy contento, pero en hablar de sus emociones, abrir lo que está sintiendo, pocos. El escorpión tiene una característica, es todo o nada. Es un signo muy complejo, en donde cuando un escorpión está con otra persona, uno puede y sabe que cuenta con un escorpión. Sabemos que ese escorpión es una persona incondicional para la otra persona. Incondicional los 365 días del año, así, incondicional. O sea, pase lo que pase, el escorpión siempre te va a ayudar cuando está contigo. Pero si un escorpión dice, aquí terminó, olvídense, saben contar, no cuenten con un escorpión, porque es muy, muy determinante, muy extremista. Y eso también, por supuesto, que tiene su lado bueno, pero pues el lado no bonito, pues es que pues se llevan, ¿cómo se dice? Pues así, topes contra la pared, porque justamente ese lado inflexible y ese lado de rigidez y ese lado de todo nada, muchas veces también les ocasiona problemas. Pero en general también tiene una fuerza y una tenacidad, porque cada vez que viven sus crisis, sus cambios, sus transformaciones, pues son personas que salen con una fuerza mucho mayor de la que tenían antes de entrar esa crisis. Yo tengo una hija escorpión, déjame decirte, y es así, efectivamente, tal y como tú me la estás describiendo, ¿no? Uh-huh. Miren, la gente le tiene miedo a los escorpiones. Ay, no son divinos. Por la percepción que uno tiene de que está representado por un escorpión que pica, pica el animalito, ¿no? Pero no, en realidad son intensos, son profundos, son extremadamente emotivos, carismáticos, tienen unos ojos maravillosos, enigmáticos, profundos. Y bueno, en profundos. Mi experiencia personal, perdón que lo diga, son los mejores amantes que existen para un ser sensible como yo, porque no todos los signos tenemos la misma compatibilidad, claro, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, desde mi punto de vista, son unos amantes maravillosos. Eso sí, aguas con los celos, ¿no? Ah, no, eso sí, son muy posesivos los escorpiones, les gusta el control, pueden ahí ser sadomasoquistas, en los casos ya extremos, pues el sadomasoquismo ahí va a estar muy presente. Pero bueno, ¿por qué? Otra de las razones por las cuales las personas se sienten muy, como con un cierto recelo con los escorpiones y a la gente luego no le gusta tocar este signo o les cuesta trabajo como acercarse a ellos, es que el signo de escorpión está relacionado con la muerte. En ocasiones son personas que viven diferentes pérdidas en el transcurso de su vida y por supuesto que las viven pues con un gran dolor por ese vacío que les dejan. Pero aquí lo importante con el escorpión es aclararles que el escorpión, la naturaleza de la muerte es que en nuestra vida estamos llenos de situaciones que son muerte y renacimiento, y eso es la parte natural de Escorpión, que tiene esa facilidad de terminar situaciones, de terminar relaciones, tocan ese vacío y nuevamente inician otra etapa de la vida. Pero en esta parte del escorpión, la gente que no le gusta mucho hablar de los asuntos de la muerte, pues solamente quisiera hacerles la reflexión. Nosotros cada vez que hacemos un ciclo de respiración donde inhalamos y exhalamos el aire para mantenernos vivos, estamos llevando un mini ciclo de muerte. ¿Me explico? O sea, estamos inhalando y exhalando, y ahí es una parte de iniciar y de terminar. Así es. ¿No? Así es. Hay que verla, es que no, no hablemos de muerte, hablemos de transmutación. O transmutación. Hablemos de transformación, que yo creo que eso lo podemos entender un poquito más claro todo. Uh-huh. Y aprovechando, porque el programa trata de precisamente planetas, ¿por qué no nos platicas de quiénes son los planetas regentes del signo de Escorpión? Y así podemos hablar de sus dos regentes. Ah, muy bien. Pues sí, mira, me gustaría empezar con el signo de Aries, que es el signo inicial, y Aries está regido por Marte. Marte es Marte se caracteriza, o ¿cómo podemos encontrar a Marte en nuestras vidas? Pues es nuestro lado autoafirmativo. Cada vez que nosotros decimos no a algo o sí a algo con una total convicción, nuestro lado marcial está actuando. Pero en un poquito más allá de este lado de autoafirmativo, tiene que ver mucho con nuestra fuerza física. Entonces es la parte de afirmarte, y bueno, en ocasiones la autoafirmación nos lleva a enojos. Si nosotros expresamos de una manera natural nuestro enojo, pues no nos vamos a meter en problemas. Pero no, hay personas que contienen mucho el enojo y entonces pues explota y tenemos el coraje. Entonces cuando la gente se enoja, ahí está actuando Marte. Cuando vemos ahí que la gente se anda dando sus golpes en la calle, ahí está Marte. ¿Me explico? No es que nada más esté este asunto de los planetas en el cielo. No, ese Marte está en cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestra fuerza física. Entonces, o sea, Marte podríamos resumir lo que es nuestra energía vital. Sí, nuestra que energía es nuestra vital. Energía física. Física. Y que en un lado negativo puede ser nuestra agresividad. No es, exactamente, es la agresividad. Que la agresividad sana es como pues bienvenida para todos, ¿no? Que mejor. Sí, claro, por supuesto, eso, ¿no? Porque uno puede ser agresivo, sí, para atacar sus problemas, puede ser uno agresivo, sí, para ir tras sus objetivos. ¿Qué es? No entendiendo como agresivo al que, sí, me voy a ir a los trancazos para conseguir, sí, no, lo que quiero. Marte, en otras palabras, lo podemos identificar con la palabra el coraje de salir adelante, el coraje de luchar por algo, la pasión. Eso me gusta, la eso pasión, me gusta. La pasión que le vas a poner para decir, ahora termino mi carrera, ahora logro este puesto, ahora me enfoco y le echo todas las pilas a sacar este proyecto, ahora arranco este negocio porque lo arranco. Ahí está Marte, ahí está actuando el Marte de la persona, ¿me explicó? Por eso los Aries son tan arriesgados, ¿no? Arriesgados, sí. Marte y Aries, bueno, Marte, Aries es un signo de fuego, entonces encontramos mucha vitalidad. Aquí vamos a encontrar, entre otras personas, que les guste trabajar en el deporte. El deporte es algo muy sano, ¿por qué? Porque es la competencia. Y muchas veces el Aries, su competencia es sí mismo. Es mejorar su propia marca. Es yo lo que quiero, a mí no me importa contra quién voy a competir, mi objetivo es mi medalla de oro. Punto. Claro, claro. No me importa quién me pongas al lado, yo lo que quiero es mi fuerza de mostrarla y romper un nuevo récord, ¿no? Sí, yo aquí ya les he platicado mucho en el programa que mi hija es Escorpión, pero tiene el ascendente en Aries. Ah, okay. Entonces yo quería que bailara ballet, pero mi hija le dio por correr autos, por supuesto. Entonces era piloto copilente, piloto navegante de los rallies. Entonces, bueno, ¿qué te puedo yo platicar? Sí. Y se llevaba de a cuartos con los chavos en la escuela. Claro. Y yo me quería pero morir. Estamos por irnos a un pequeño corte. Yo les tenía una deuda con el auditorio. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado con mi querida Chela que para ver la carta natal de un pequeño, pues siempre es conveniente ver también la de los papás para ver cuáles son los componentes astrológicos que pueden haber en una familia? Una de las personas de las cuales mencioné, que se llama Liz Green, que es una gran astróloga junguiana, porque también es una psicóloga maravillosa, escribió para la revista Apolón un artículo, y tiene varios artículos sobre la familia y las relaciones y cómo aprender a entender qué es lo que sucede en las familias, que se llama Abismo Generacional, y lo pueden encontrar en la página, parte de sus artículos los pueden encontrar en la página www.astro.com www.abismogeneracional.com. Y es, se llama Abismo Generacional, donde me habla de los planetas generacionales, de los cuales les voy a hablar en un momentito más. Y nos habla del abismo generacional, la autora es Liz Green. Tiene otras cosas importantes, como es la carta compuesta o el eterno triángulo. Tiene ahí incluso como ejemplo en el primer artículo de Abismo Generacional algo muy relacionado con la familia real británica acerca de estos componentes. Entonces, ahora que está muy de moda lo del asunto de Kate y William, perdón, sí. No, ya es Catalina. Catalina, ya sí. Es la princesa Catalina. Catalina. Y el príncipe William. Bueno. Disculpen ustedes. Sí, sí. ¿No? Los Entonces, príncipes. Bueno, ¿quieren leer algo de Liz Green? Yo se los recomiendo. Es una persona que sí, para leerla, tiene que tener bases astrológicas firmes. Pero léanlo, es interesante. La página es www.astro.com. La autora es Liz Green. Los temas que pueden leer son Abismo Generacional, es la carta compuesta y el eterno triángulo. Todo esto sacado de un libro que ella tiene que se llama Relationships and How to Survive Them. Entonces, pues ahí está, cumplí mi promesa, no les dejé, no les quedé mal, les prometí que se los traía. ¿Y qué te parece si nos vamos un cortecito y ahorita regresamos? ¿Cómo no? Encantada. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Y bueno, pues ya estamos de regreso y por supuesto, antes de continuar con el programa y acabar de presentarles a todos estos personajes del cielo que de alguna manera rigen nuestros destinos, pues me voy rapidísimo con el segundo bloque de horóscopos. Así es de que, a ver, Libra, profesionalmente se te pueden presentar excelentes oportunidades de trabajo o bien de crecimiento, donde ya estás. Evita caer en indecisiones y muéstrate seguro de ti mismo. Lorna, ¿ya me escuchaste? Porque la imagen que proyectes va a ser vital en estos días. Para Escorpión, en asuntos de trabajo el panorama es excelente, tanto para conseguir algunas mejoras a tu situación laboral actual como cualquier tipo de transacción comercial. Pero para que esto se dé, pues tienes que poner tu granito de arena. Acuérdense que nada nos cae del cielo. Lo único que podemos hacer es aprovechar las energías de los astros para fluir con ellas. Para Sagitario, lleno de energía, mi querido Sagitario, y quieres, como siempre, beberte el mundo de un solo trago. Cuidado, porque en las prisas podrías cometer errores si descuidas los pequeños detalles. Mejor pon atención en lo que estás haciendo y no andes por ahí platicando con todo el mundo. Para Capricornio, tu creatividad se encuentra exaltada en estos momentos y tu mente genera ideas a una velocidad impresionante. Tómate tu tiempo y actúa, ya que pasas por una etapa excelente para poner en marcha nuevos proyectos. Para Acuario, Neptuno, lo siento, sigue activo pues en el sector de tus finanzas. Así es de que ya lo sabes, hay que frenar las fantasías de volverse rico de la noche a la mañana y ponerse a trabajar. No olvides que durante este tránsito estás más susceptible a sufrir engaños o pérdidas de dinero. Y para mis queridos Piscis, bueno, las energías planetarias van a estar favoreciéndote en los asuntos de dinero, trabajo y negocios. Esta es la última llamada para que puedas consolidar tu situación económica y puedas dedicar tiempo a otro tipo de actividades. La oportunidad está aquí y ahora, porque ya en junio se nos va Júpiter y se nos va lo que nos traía dando tanta energía y tanta suerte. Así es de que aprovéchala, hay que ponerse las pilas y no te me duermas en tus laureles. Y ahora sí, vamos a continuar. Platícanos de todos estos personajes. Ok, pues ya platicamos del sol, que es nuestra parte del ser, la luna, que representa nuestras emociones, nuestra seguridad emocional, también habla de nuestro inconsciente. Entonces, cuando soñamos, pues ahí está mandándonos mensajes de nuestro inconsciente a través de los sueños. Pero nos vamos con Mercurio. Mercurio tiene que ver con la comunicación. este programa, todos los que hablamos, todos los que escribimos, todos los que nos dedicamos a las, a la, al llevar y traer información, llevar y traer gente, o sea, ahí está nuestro lado mercurial. Tiene que ver cómo damos la información, recibimos información, cómo pensamos, cómo estructuramos nuestras ideas, cómo es de que nos expresamos todo lo que nosotros queremos decir. O sea, hay personas que son, que tienen este don de la palabra, y hay personas que son pues muy introvertidas, que pues les cuesta mucho trabajo expresar lo que piensan, ¿no? Pero ahí está Mercurio. Es la, entonces, la, por eso se utiliza mucho Mercurio en la astrología cotidiana, que si está retrógrado, que sí, que acabamos de salir de una etapa, de ¿no? Sí, efectivamente nos retrasa este Mercurio retrógrado, pero pues afortunadamente ya estamos saliendo de esa, de esta primera etapa del año. Entonces ahorita ya nuevamente todos los asuntos mercuriales. ¿Qué son asuntos mercuriales? Cada vez que tú firmas un papel, cada vez que tú vas y haces un trámite, cada vez que tú vas, que voy a ir a pagar el agua, pero no estoy de acuerdo con el pago y tengo que hacer la cola y tengo que ir a pagar, ahí está Mercurio actuando. Cuando vas y compras en el mercado tu, o vas al súper y compras tu súper, en el momento de tus compras, este intercambio, el comercio, las personas que se dedican a vender, vender y comprar, ahí está Mercurio actuando. Bueno, son buenos, yo vendedores. He visto, por ejemplo, Mercurio es regente de Géminis. Sí, regente. Y hay infinidad de personas que están trabajando en las cabinas y en los medios de comunicación. Eso también. Que pertenecen al signo de Géminis, sí. Y que por supuesto traen un Mercurio muy fuerte, posicionado en su carta natal, ¿no? Sí. Ahorita vamos a meter los datos de Angelito para saber por qué es tan bueno en esto de las comunicaciones, ¿no? Sí, aquí en la cabina tenemos a dos aires. Así Libra, es, Libra así y es. Géminis. Entonces, pues están muy bien. Es muy padre, fíjate nomás que a mí me da mucho gusto cuando platicas con la persona con su carta natal y te dicen, bueno, pues soy Géminis, o tengo una luna en Géminis, o tengo algo fuerte en Géminis, y tú dices, bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues soy locutor. Ah, pues muy padre, porque entonces estás donde debes de estar. Qué mejor que tú le des vida y le des salida a esa energía tan fuerte de tu persona a través de, en este caso, por ejemplo, de la comunicación, ¿no? Así es. No hay que olvidar que Mercurio estaba representado por, ¿cómo se llama este personaje? Que tenía las alitas, era el mensajero al lado de los dioses. Mensajero de los dioses. Que era el encargado de llevar todos los chismes del Hades, sí, al Olimpo. Sí. Y era el único que tenía permiso para entrar al Hades y llevar, sí, información. Pero con Hades llevaba los muertos. Hades le llevaba a los muertos. Pero también llevaba así chismes, bueno, al Olimpo, ¿no? Al Olimpo. Bueno, era sí, chismes al Olimpo, recomunicativo, ¿no? A los de los infiernos, puros muertitos. Que no le gustó, dijo un día Hades, no, yo no quiero recibir puros muertos, también quiero tener mi mujer. Ah, y va, claro. Y se muere, claro, y se rapta a Perséfone. Ah, bueno, ese fue Hades. Sí, Hades, sí. Hades es el que se rapta a Perséfone, sí, ¿no? Sí, sí, claro, Perséfone, que sí. Otro día les vamos a hablar de la mitología de cada uno de los personajes de la astrología, porque son muy arquetípicos, y si los conocemos vamos a poder entender mucho más la esencia de cada uno de estos personajes. Y que ¿no? no olviden, yo los invito a todos los que nos están escuchando, que no olviden, la astrología es cotidianidad. Estoy comunicando, estoy hablando, estoy en el internet, estoy redactando una carta, estoy escribiendo, lo que estoy haciendo, ahí está Mercurio, ahí está Géminis, está actuando en todo lo que da. Me parece perfecto. Oye, y ahora hablemos de la diosa del amor. Ay, Venus. Ay, esa es linda, porque independientemente del amor, pues nos habla de los placeres, qué es lo que a cada quien le gusta, qué es lo que me da placer en la vida, qué es lo que me hace sentirme a gusto. Hay otro punto muy importante con el Venus, que tiene que ver con los valores y que tiene que ver también con una palabra muy, muy mágica, que es la autoestima, ¿no? Entonces, efectivamente, como muy, muy importante en la vida de cualquier persona. Que no tengo muy bien mi autoestima, ese Venus anda fregado. Así es. Pero me encanta también mucho Venus porque me habla mucho de mis, sí, anhelos. Sí, sí, de sí, mis sueños. De tus sueños. ¿No? Románticos. De románticos. Y sí, por supuesto, los placeres, ¿no? Los placeres. Un Venus sí. ubicado en la casa 2, pues seguramente la persona es coleccionista de algo. Sí, y les gusta rodearse de cosas bellas y comprar cosas caras y ser coleccionista de cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, para el Venus en Tauro o en casa 2, pues es muy importante nuevamente el tocar cosas, el tener cosas, pero va a escoger cosas bonitas. Y también ese Venus lo podemos ver con las personas que tienen pues un gran atractivo. Hay gente que pues es atractiva, hay que reconocerlo. Sí, tanto sí, hombres sí. Como mujeres, dices tú. Piscis tiene a Venus en exaltación, se dice, son gentes con ojos muy pisiformes. Sí. Yo soy un ejemplo clásico de un Venus exaltado, ¿no? Libra tiene Venus, entonces ahí tenemos, digamos, a la Verónica Castro, tenemos gente muy bella, ¿no? Y sí, taurianas con el Venus. Taurianas con el Venus, bueno, taurianas, pues la Michelle Pfeiffer, que es una mujer muy sensual, porque nos da sensualidad. Sí. Es, digamos, el amor sensual, el amor romántico. Es, digamos, un Venus bien ubicado, es la chica que sale vestida de colegiala. Sí, de colegiala. Que le gusta que le canten, que le lean el poema, que le digan cosas bonitas. Que sean atentos con ella. Que sean atentos con ella, que la traten bien, ¿no? Que la traten bien, sí. Pues aquí es preguntarles a las personas que nos escuchan, yo les diría, ¿y tú cómo vives tu sensualidad? La sensualidad tiene que ver con Venus. Es como seduces. ¿Tú cómo seduces a tu novio, a tu esposo, o cómo seduces a tu mujer, a tu esposa? ¿Cómo la seduces? Ahí está Venus. Cada vez que haces algún acto de ahí de seducción para que la otra persona te preste más un poquito más de atención, ahí está Venus actuando. Así de fácil. ¿Me explico? No tienes que ir. Esto no tiene que ser complicado. Es cómo te seduces a ti mismo, cómo te das placer. ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que te gusta hacer, por ejemplo, el fin de semana? Que me gusta irme al cine. Ahí está una parte de tus placeres, ir al cine a ver una película y el tipo de película. Todo eso es parte de lo que a ti te gusta hacer. Entonces, ahí está Venus actuando. Ahora, sí es muy importante hacer notar que el Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, son planetas que me están representando a mí dentro de una carta natal. Porque, pues, soy yo. Es la misma manera de relacionarme, es donde coloco mi energía, mi agresividad, es donde tengo mi energía, cómo me comunico con los demás, cómo pienso, pero es como siento. ¿Cómo reacciono a lo ahora, que siento? Hay otro tipo de planetas que se les llaman sociales, que son Saturno y que son Júpiter. ¿Por qué se les llaman sociales y qué, quiénes son? ¿Quién es este personaje de Saturno y quién es este personaje de Júpiter? Bueno, pues todos los anteriores que acaba de mencionar Kitty, pues se les conoce como los planetas personales, pues porque somos muy conscientes cada vez que actuamos, cada uno de ellos somos muy conscientes. Yo ahorita estoy actuando con Mercurio, ¿por qué? Porque estoy comunicando. Soy muy consciente de eso y lo puedo controlar también. ¿Me explico? Entonces, ahí hay algo personal y también va a ir de una manera muy personal cómo yo me comunico con los demás. Entonces, todos esos planetas son los personales. Luego vienen los dos que siguen, que se llaman los planetas sociales, pero en estos planetas sociales, que es Júpiter y Saturno, justamente son van como muy de la mano porque son antagónicos. Justamente Júpiter es el crecimiento, la expansión, la alegría, el optimismo, la abundancia. Una forma rápida de cuando Júpiter está actuando en nosotros, nuestro lado sagitariano, cada vez que te cuentan un chiste y te cae en gracia y te pones a reír y no paras de reír, ahí está Júpiter, ahí está Sagitario actuando. La risa está conectada con Sagitario. Entonces es esta parte de crecimiento, de expansión, de tener una percepción más grande a través de lo que tú vas experimentando, conociendo en la vida. Por eso se relaciona con los viajes largos, se relaciona con el extranjero, porque cada vez que uno hace contacto con estos temas, tu percepción, como tu filosofía, va creciendo. O sea, también tiene que ver con los ideales. Con los ideales, más son sobre como con tus conocimientos, que te amplían el conocimiento. Por ejemplo, Sagitario y Júpiter está relacionado con las leyes y con la filosofía. Entonces, con esta parte más de filosofía de vida. Pero justamente Saturno, que es el siguiente planeta que está en la siguiente órbita, en la siguiente línea, por decirlo así, allá arriba en el cielo, pues es justamente todo lo contrario de Júpiter. Si Júpiter expande, Saturno contrae. Si Júpiter es la abundancia, el otro es como retraerte, como contraerte de eso que tú tienes. Y si Júpiter es el alegre, el optimista, Saturno y Capricornio son signos serios, formales, tradicionales, que prefieren guardar más como que el silencio. Ellos, por ejemplo, a ellos les cuesta más trabajo reírse, no se ríen como un Sagitario. Pero justamente nos llevan a esta parte social que es la parte de la expansión y las responsabilidades que uno tiene y las responsabilidades con los demás, ¿no? Me parece perfecto. Déjame decirte cómo los llamo yo a estos personajes. Saturno es el maestro regañón del zodiaco, porque siempre viene con su libretita a pasarnos lista y nos dice, no, a ver, no corras en el pasillo, niño. No, niño, a ver, ¿qué decisiones tomaste? No, te voy a enseñar. Uh-huh. Y vamos a aprender de la manera lenta y a veces de la manera un poquito dolorosa, pero vamos a aprender. Y luego tenemos, pues por supuesto, al barco del zodiaco, que le dices, dame y te concede, aunque nos lleve a cometer algunos excesos. Sí. Entonces, a mí me gusta llamarles como el maestro regañón del zodiaco, pero es ese maestro del cual todos nos acordamos en la escuela, que en un momento lo odiamos y años después nos dimos cuenta de que gracias a que ese maestro nos regañó, nos llamó la atención, nos regresó o nos hizo hacer un alto en el camino, fue que nosotros aprendimos algo, pero no nos damos cuenta hasta después y entonces se lo agradecemos, ¿no? Sí, no, pero es muy importante, todos tienen una importancia, si yo hablo de disciplina y de responsabilidad, estoy hablando de Capricornio y de Saturno. Entonces, gracias a nuestra disciplina o gracias a la disciplina que las escuelas, los trabajos, nuestro hogar nos ponen, pues uno llega a entre más disciplina tengas, pues tienes más facilidad para concretar tus metas, tus ideales, tus proyectos. Exactamente, es que si de no eso tienes, es de lo que se trata. Si tú no tienes disciplina, es decir, si tú no tienes, o sea, todos tenemos disciplina o un grado de disciplina o algo que tiene que ver con la disciplina y si no la tienes, bueno, entonces estás en el lado oscuro de la disciplina, pero no es Capricornio y es Saturno, entonces ahí está en la vida. Cada vez que nos ponen un límite, que nos dicen no puedes llegar a después de las 8 de la noche o no puedo, o la entrada de la escuela es a las 8 de la mañana, ahí está Saturno, señoras. Lleven a sus niños temprano para que no se queden allá en la calle porque llegaron tarde. Pero en eso es una muy buena disciplina, no solamente para el niño, sino también para los papás, de que hay que tener una puntualidad y un respeto para darle continuidad a lo que sigue, ¿no? Así es. Si no sería un caos la vida de todo mundo. Pues si yo llego a la hora que quiero y me voy a la hora que quiero y hago lo que quiero, pues imagínense que eso es lo que le encantaría a Júpiter, ¿no? De alguna manera. Sí, a ese le gusta divertirse. Porque Júpiter dice, bueno, sí, ya ves que el Sagitario lanza sus flechas hacia los más altos ideales, pero como se va deteniendo en todas las cantinas que encuentra y en todos los antros, saludando las a los cuates, a la hora que sale dice, ¿y mi flecha? ¿Dónde quedó la flecha? Ya no me acuerdo dónde quedó la flecha. ¿Para dónde iba? No importa, ya la encontraré, porque además es un optimista, ¿no? Sí. Entonces tiene así como que, así me los imagino yo, así los visualizo, ¿no? Sí, si quiere siempre sus ideales de alcanzar algo, pues es su búsqueda de su verdad. Está buscando algo nuevo y cuando ya lo encontró, busca y se pone otra meta, pero siempre con ese optimismo y con esa gran fe. La fe es que tengo fe en el santito, tengo fe en mí misma, tengo fe en el proyecto. Ahí está Júpiter, ahí está Sagitario. O sea, ¿ven cómo es tan cotidiano este asunto de la astrología? La fe, la confianza en sí mismo y esa alegría que es el impulso del Sagitario para que las cosas le suceden. Pues es su lado positivo. Exacto, son suertudos. Y luego vienen los que nosotros denominamos los planetas exteriores, los planetas lentos o transpersonales. ¿Por qué se les llama así? ¿Quiénes son estos personajes? Sabes que a mí me encanta hacerles el, ¿cómo se dice? Recordarles todos estos planetas del Sol hasta Saturno, se pueden ver, los podemos ver sin necesidad de telescopios, sin necesidad de algún aparato para poderlos ver. O sea, los podemos ver, muchas veces luego se ponen y se alinean. Entonces decimos, ahí está Venus, ahí está la luna. Bueno, la luna hasta los bebés la ven, ¿no? Ah, exactamente, sí. Exactamente, la luna. Luna lunera cascabelera, diría yo. El queso. El queso. El queso de los ratones. El queso de los ratones está ahí por ahí volando. Entonces, todos esos los podemos ver a simple vista, sin ningún problema. Y estos planetas, pues, fueron de una gran utilidad en la época medieval, pues, porque solamente con base de estos siete planetas se hacía la astrología. Así es. ¿No? Entonces, los babilonios, los griegos. Los griegos, los en la época medieval, ahí. Pero, pues, poco a poco se van descubriendo todos estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, que lo que nos representan ya son las partes características de generaciones. Sí, ahorita que vamos a tener Urano en Aries, pues vamos a tener una generación con las características básicas de Aries que ya no van a tener nada que ver con este Urano en Piscis, que Urano en Piscis estuvo ya, acaba de salir de un periodo de 7 años, ¿no? Así es, estuvo 7 años y además, como yo les platicaba aquí el otro día, ¿no? Urano es el niño rebelde del zodiaco. Ay, no, sí. Le gusta seguir reglas, es un intelectual, es un avanzado, es un cósmico, va adelante, a vanguard en la tecnología y es un guerrero que siempre se levanta al grito de libertad y fraternidad, ¿no? De fraternidad. Entonces, bueno, mientras estuvo en Piscis, ¿qué Piscis? ¿Quién es Piscis? Pues Piscis es un soñador. Y se queja mucho, soñador, entonces fantasioso. Mientras Urano estuvo en Piscis, ¿qué pasó? Pues nos las pasamos quejándonos todo el día, quejándonos, llorando de lo mal que nos iba y además soñando que cambiábamos al mundo, pero no hacíamos nada. No hacíamos pero bien. Ya que entró al signo de Aries. Ahora sí, agárrense. Pues ya lo estuvimos viendo. Ya lo estamos desde viviendo. La entrada, con todos los problemas que hay en el norte de África. Sí, desafortunadamente, y también lo del tsunami, del ¿cómo se llama? Lo que pasó en Japón. Es de alguna manera un actuar de un Urano en Aries, vamos a actuar y vamos a terminar con muchas cosas. Y ¿no? Que también está en pleito con Plutón, porque como Plutón está en Capricornio, le está formando un aspecto de tensión con Urano, entonces pues parte de este problema en Japón es esa tensión. Además, recordemos, Plutón, Plutonio, o sea, está ahí los cuatro, ¿cómo se llama? ¿Generadores? Los de las nucleares. Las plantas nucleares que están Están ahí en riesgo de que exploten, ¿no? Claro, ¿no? Además, entonces, Plutón es el rico y poderoso del zodiaco. Era así que ahora sí, el mismísimo Hades, ¿no? Sí, el mismísimo. En sí, la el mitología. Hades. Entonces, bueno, pues él representa todo lo que viene oculto en la Tierra, toda también, la riqueza de la Tierra. Sí, también es interesante mencionar. Bueno, una cosa que sí me gustaría mencionar es. Urano se caracteriza por ser diferente, por ser único. Es el que, cómo vivimos en nuestra vida cotidiana ese Urano, la parte original, el sello personal que le ponemos a las cosas. Hay gente que lleva este extremo de Urano y es estas personas excéntricas que luego las encontramos por ahí en la calle que dices, bueno, las volteas a ver por lo excéntrico, ¿no? Pero eso es muy importante lo que estás diciendo. Sí, es una forma de ver, o sea, yo lo que les quiero transmitir a través de esta plática es que los planetas se personifican, las características las podemos ver, nada más es cuestión de conocer qué representa cada uno de los planetas para poderlo ir identificando. Pero algo que sí me gustaría comentarle al auditorio es, yo los invito a que entren a los que busquen imágenes de Urano en el internet, ahí busquen Urano y su órbita, y van a ver que Urano es el único planeta que va caminando como de marometa. Eso me encanta. ¡Ah, sí, me encanta! Caminan como marometa, mientras que todos caminan en su órbita así paraditos, el único que camina de marometa es Urano. Entonces, ¿de dónde viene nuestro lado diferente? ¿O por qué viene este lado de ser diferentes, independientes, individualistas? Porque Urano es el que marca la individualidad al momento de cómo gira su órbita. Me encanta este ejemplo que me acabas de dar. Sí, pero lo pueden ver en el internet, no es invento, véanlo en el internet. Además, Urano, fíjate nomás que a mí me encanta mucho Urano por el color azul que tiene el planeta. Es un azul lindo. Bueno, a mí mi gusto es ese azul de Urano y ese azul de Neptuno me puede encantar. Pero véanlo un minutito, busquen ahí, busquen en imagen Urano, la órbita de Urano y van a ver cómo camina de marometa. Me encanta, me encanta. Oye, y ahora que también nos estamos estrenando, iniciando un nuevo ciclo con este personaje que se llama Neptuno. Y que Neptuno acaba de entrar en Piscis precisamente el día 4 de abril. Neptuno. Y de cuál ya platicamos algo en nuestro programa de el señor Lugo. Ok, pues Neptuno es otro planeta, pero también tan importante como Urano, porque es el que nos disuelve, que nos diluye las cosas. Todo lo que toca Neptuno lo sensibiliza o lo vuelve a hacer, pero lo deshace de una manera sutil y tiene que ver con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, con nuestro lado inconsciente. Y bueno, pues ahora va a estar dando todo lo que da porque va a estar en su reino, porque justamente Neptuno está regido por Piscis, entonces ahí va a estar varios años dándonos pues lecciones fuertes, tanto de un en un sentido en la parte espiritual, es una invitación para que nos unamos todos de una manera espiritual con algo superior a nosotros, y pues mucho ojo a aquellas personas que tengan, ¿cómo se dice?, problemas ahí con el alcohol, con el cigarro, cosas así, porque también eso se va a ver estimulado. Sí, ya hemos tocado mucho el tema de que Neptuno puede llegar a disparar las adicciones, pero también trae una propuesta espiritual para aquel que la quiera abrazar. Y también trae mucho de sueños. Neptuno viene representado por las fantasías, por esta parte de Hollywood. Y yo creo que ya hemos, el misticismo, y yo creo que ya hemos visto parte de sus manifestaciones. Una vida real. Del príncipe que se casa con la plebeya de un icono un como cuento, fue la beatificación del Papa, esa es la parte mística de Neptuno. Y estamos viendo un montonal de cosas referentes a Neptuno. Aquí Neptuno es el glamour. Sí, todo aquello que se vea glamuroso, pues nos está hablando Neptuno, pero justamente esto que acabamos de vivir este fin de semana con la boda real, pues es algo glamuroso, ¿no? Efectivamente, y Neptuno te mueve a través de los anhelos y las modas. Las modas. Y mueve una cantidad impresionante de dinero. Otro día les vamos a hacer otro análisis en cuanto tengamos el tema de mundana. Pues qué pena, se nos está acabando el tiempo. Oscar, igualmente para ti te mandamos muchos saludos y te mandamos muchos besos también. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, pues decirles que no se olviden que el próximo jueves el mejor programa de la radio es el Espacio de Lorna, y que va a tener un tema muy interesante porque viene una persona que se llama Marco Babalagua Yoruba. O sea, él es un santero, pero trae una nueva idea, una nueva propuesta para quitar del mundo esa imagen negativa del sacrificio de animales. Entonces, es interesante, no se pierdan. Esto es el jueves de 5 a 7 de la noche en el Espacio de Lorna. No dejen de escucharlo. Y bueno, ya saben que el horóscopo de la semana, para los que no alcanzaron, pueden consultarlo en el blog www.kittybracho.blogspot.com. También tenemos ahí ya horóscopos para cómo educar a tu pequeño, festejando al Día del Niño. Tenemos también ahí, bueno, pues los podcasts de otros programas, porque si quisieran escucharlos. Y no se pierdan el día de hoy la repetición de este programa, lo vamos a estar anunciando para que, bueno, pues puedan seguirnos a través de todas nuestras programaciones, porque llevamos un orden y vamos a estar entrando a temas donde es importante que cuando menos tengamos una idea de quiénes son estos personajes que viven en el cielo y que cuando se tensan allá arriba, pues también nos tensan acá abajo y nos ponen como loquitos, ¿no? Mi querida Lulú, ha sido un placer, gracias. Verdaderamente, gracias. Que te tengo con otra invitación, porque yo sé que tú manejas maravillosamente el tema de cómo poder detectar el problema de adicción, no solamente en un ambiente familiar, sino en una persona. Y yo voy a querer que vengas y toquemos el tema ahora que va a estar de moda el tema. Sí. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Das clases? ¿Das consultas? ¿Tienes algo que decirnos? ¿Dónde te pueden contactar? Bien, mi correo electrónico es malu-hdz, es Hernández abreviado, yahoo@yahoo.com.mx. Y bueno, doy clases, doy talleres, doy consulta, y próximamente voy a dar un taller de puro signo solar el próximo 14 de mayo en el Parque El Batán. si alguien, padrísimo. Quiere, si alguien lo quiere contactar. Padrísimo, ¿me pasas la información, por favor? Sí, no. Para que yo tenga oportunidad de subirla al blog. Sí. Y entonces, bueno, pues todos estemos enterados de este curso que tienes. ¿Nos puedes repetir, por favor, tu dirección electrónica? Sí, es malu-hdz@yahoo.com.mx. Maravilloso. Y bueno, también le quiero mandar un saludo. Yo sé que no me escucha en este momento porque está trabajando, pero siempre escucha el podcast y dice que anda por ahí en su isla de piratas siguiendo el sonido de la voz. Para Isla de Piratas te mando un saludo, te mando un beso y espero que encuentres pronto mi castillo. Tenemos ya alguna clave por ahí de intercambios que hemos hecho, pero Isla de Piratas te mando un saludo, muchas gracias por escucharnos, yo sé que lo vas a hacer en el podcast o en la repetición, así es de que te dejamos el saludo. Y eso fue todo por nosotros, me da mucha tristeza que se nos haya acabado el tiempo, pero no se vayan que viene algo padrísimo y muy divertido que es Monday Club y los espero aquí el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en AstroSenda. Tu radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.